Puerto Rico. What's up? Dari Yaki Yao. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Corillo, nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? Seguro que a fuego.